esos besos contenidos, ese impulso repetido que alimenta mis sentidos, esa magia que me quiebra el corazón en dos. Es el vino que me embriaga, o eres tú la que desnuda la locura desatada, como un torbellino que derrama amor, mi amor. No hay por qué mentir, no quiero ocultarlo más, no puedo imaginarme sin ti. Este amor es verdadero, si es que al final el calor es tan intenso que en vano es resistirse a pensar cada noche en ti, todo el día en ti. Hoy deja nuestras almas al fin. Al fin. Cuántas noches recordadas, cuántas lágrimas lloradas, mil palabras derrochadas, y aún estoy aquí parado junto a ti. ¿Por qué? Por rendirme a tu sonrisa y entregarme a la codicia de sentirte siempre mía. Me someto a ser esclavo de tu amor, sin más. Me cuesta fingir, estoy seco de pasión, no puedo imaginarme partir. Este amor es verdadero y no me importa si es que al final el calor es tan intenso que en vano es resistir pensar cada noche en ti, todo el día en ti. Hoy deja de llover aquí, por fin, justo sobre nuestras almas al fin. Almas al fin.